cosas porque estuvimos capítulo 2. Y vamos a ir solamente al final de este pasaje, que si recordáis terminaba con el con la sentencia, con la certeza del apóstol Pablo acerca de cuál era la situación real de los efesios, de todos aquellos hermanos que habían creído aún no siendo judíos, aún no siendo considerados como pueblo. Y es muy emocionante todo este pasaje, pero hay una parte que nos deja preparados para lo que va a decir el apóstol Pablo después. Hoy no vamos a hablar de Efesios, así que atentos, que va a ser lo único que vamos a leer y vamos nos va a servir de introducción al tema de hoy. A adivinar, pues son los grupos de crecimiento. Pero viene muy, muy en hilo, viene muy al tema que tenemos hoy, justamente el final del capítulo 2 a los Efesios. Dice el versículo 19... Por tanto, ya no sois extranjeros ni extraños, advenedizos, dice otras traducciones, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados para ser morada de Dios por su Espíritu. Curioso que estas expresiones que utiliza el apóstol Pablo nos conducen directamente al asunto que tiene que ver con los grupos de crecimiento. Dice aquí que somos con ciudadanos de los santos. ¿De qué están hechas las ciudades? De casas. Dice también que parte de un edificio que está siendo bien ajustado, que fue bien diseñado, que está siendo cimentado, que está siendo apoyado sobre una roca inconmovible, que es Cristo, que está cimentado en el Señor y que en Él nosotros, cada uno de los confesados a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, somos juntamente edificados. Yo creo que en pocos versículos hay más concentración de esta idea, de esta enseñanza de la palabra de Dios, de que la Iglesia del Señor, la nueva humanidad, que el Señor está edificando, que el Señor está sacando del mundo, es precisamente algo que se hace en conjunto, que se hace unidos, que se hace sobre una base y que se hace en comunión, en unión, en la intimidad. No se puede pensar en que nosotros, el pueblo de Dios, los nuevos hombres y mujeres que hemos sido nacidos de nuevo, vamos a tener acción y vamos a tener un crecimiento como personas, lejos los unos de los otros y como individuos, ¿verdad? Está completamente fuera de lo que la palabra de Dios enseña, de lo que los apóstoles enseñaron y de lo que el apóstol Pablo concretamente está aquí tratando de transmitir a todas las iglesias de Asia. Acordaros que cuando empezamos la carta a los Efesios decíamos, no solamente está dirigida a los creyentes en una sola ciudad, sino que está dirigida a toda una región. Con las ciudades y las moradas viene del mismo Señor Jesucristo, no es algo ajeno, no se lo inventó él, no es una cosa original del apóstol Pablo, como él mismo reconoce, que no predica nada original, ¿verdad?, que todo lo había recibido de Cristo. Asimismo, la enseñanza acerca de las moradas y las ciudades. En los evangelios En los relatos de la vida de Jesús encontramos muchas referencias a la casa como el corazón, como la vida íntima, donde reside lo más importante de las personas. El propio Señor Jesucristo habla de las casas donde conviven, no donde viven, sino donde conviven las familias. El Señor habla también, y vamos a ver después algunas de ellas, algunos ejemplos, de lo importante que eran para el ministerio de la predicación y de la revelación de la verdad que traía Jesucristo a este mundo, porque Él mismo se apoyaba en casas y en hogares donde Él mismo disfrutaba de la amistad y de la intimidad con sus amigos. Así que el apóstol Pablo está simplemente reforzando toda la enseñanza de Cristo en cuanto a lo importante que son las edificaciones y las casas y cómo es una imagen perfecta de lo que es la obra de Dios en cada uno de nosotros y en su Iglesia, en la nueva humanidad que está formando. Quizá por eso los discípulos de Jesús siguieron reuniéndose por las casas en los albores del nacimiento de la nueva humanidad, de la Iglesia. Encontramos que para Jesús eran muy importantes las casas y lo fueron igualmente cuando el Señor ascendió, cuando descendió el Espíritu Santo y en aquel famoso día de Pentecostés en lo que se narra en los capítulos 2 y 3 del libro del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo nace la Iglesia y cómo naturalmente nos lleva a las casas de los hermanos, a las casas de aquellos que habían creído. Fijaros, en el capítulo 2 de Hechos, verso 46, es el final de ese relato, y dice aquí Lucas, que fue el autor del libro de los Hechos, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría de corazón, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor de todo el pueblo. En las casas, en las familias, los creyentes se manifestaban de forma natural como nuevas criaturas, como nueva familia, como aquellos que se amaban y que se estaban dispuestos a compartirlo todo. Dice que hallaban favor con todo el pueblo, es decir, que además en las casas lo que había era testimonio hacia afuera. Dice, y el Señor, en este ambiente, en este escenario, el Señor, cada día, al número de ellos, los que iban siendo salvos. No hay una separación entre la vida de la Iglesia en el templo, cuando se juntaban en grandes multitudes, y la vida de la Iglesia en las casas. El mismo libro de los Hechos nos habla precisamente de que en el capítulo 5, verso 42, que todos los días en el templo y por no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo, de proclamar a Jesucristo. Y el propio apóstol Pablo, cuando ya está viajando en todos los viajes misioneros que hizo, justamente para despedirse de los hermanos en Éfeso, una iglesia que él, junto con otros, tuvieron el privilegio de poner en marcha, un pasaje en el que se despide de los hermanos, a los que después les escribiría justamente esta carta, y se despide de una manera muy clara en cuanto a cómo había sido su ministerio, cómo había nacido esa iglesia o esas iglesias. Y si me acompañáis un momento al capítulo 20 del libro de Hechos, donde estamos, versos 17 a 21, podemos leer juntos que enviando pues por toda la región, o a toda la región, desde Mileto hasta Éfeso, el apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Estamos en Hechos 20, del 17 al 21. Ahora vamos por el 18. Cuando vinieron a él, una vez habían llegado todos, él se iba a despedir, se iba camino a Jerusalén, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros el tiempo desde el primer día que entré en Asia, en toda la región. Ahí se habían fundado iglesias muy importantes. Sirviendo al Señor, versículo 19, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Acordaros, este es uno de los temas de la carta, ¿verdad? Él estaba ministrando a los gentiles, él quería que los gentiles, que los no judíos, se enteraran de que Cristo era el Salvador de este mundo. Y los judíos le habían tendido trampas una tras otra. Y está refiriéndoles esto, precisamente. Lo que más le había impactado durante su ministerio. Y entre otras cosas que menciona, dice el versículo 20, y cómo nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Os dais ninguna diferencia? No hay ninguna separación, ni siquiera es un proceso en el que primero se juntaban por casas y luego ya se juntaron en iglesias. No, es que el ministerio era públicamente y por las casas. Por supuesto, como iglesia, los de una región o los de una ciudad también se reunían. Tenemos un capítulo que así lo atestigua, tenemos una prueba documental, ¿no? Que también la iglesia se reunía, no solo, sino también en grandes congregaciones. Por ejemplo, tenemos uno en la carta a los Corintios, la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, hay un ejemplo claro de que se reunían como iglesia. En este caso les está echando una pequeña bronca, ¿eh? Porque cuando se reunían como iglesia no hacían las cosas como que tenían que hacerlas. Pero nos sirve esto de prueba para saber que no solamente se reunían por casa, sino también se reunían en grandes congregaciones. Estamos en el capítulo 11 de versos 17 a 21. Fijaros lo que dice. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Os congregáis. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Les está para avisarles de que cuando se reúnen como iglesia hay cosas que no se pueden hacer, no se deben hacer, faltan al respeto a nuestro Señor. Y es una prueba de que se reunían como iglesia, además de por casas. Dice, pues, porque al comer, versículo 21, cada uno se adelanta en tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Dice, pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Así que es evidente que aquí la iglesia no estaba reunida solo por casas, sino también se reunía en bloques, en grandes grupos. Y aquí estamos hoy, esta mañana también, ¿no? Y hablando de reuniones en casas, justo esta mañana la meditación o la reflexión bíblica que tenemos quería que fuera en torno a tres casas. Tres casas. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos en casa algún grupo de crecimiento o algún núcleo de estudio bíblico? Levantad las manos, a ver. Qué poquitos. Gloria al Señor por vuestra capacidad y vuestra cesión, ¿verdad? Vuestra entrega. Pocos, somos pocos. ¿Eh? Y muy privilegiados. Uno de los motivos por los que esta mañana estamos aquí juntos para adorar al Señor, para alabar al Señor, es también para animarnos unos a otros a que el número de manos en los que se reúnen los hermanos de vez en cuando abra a compartir de ella, a orar juntos, a tener comunión, a edificarse unos con otros, pues sea estimulada, ¿verdad? Sea llevada adelante y no tengamos ningún temor sino todo lo contrario, de dar un paso más, aparte de venir los domingos aquí. ¿Eh? O bien abres tu casa o bien estás dispuesto a ir a casa de personas. Hoy en día hay dos barreras para poder poner en marcha los grupos de crecimiento. Una barrera es que solemos ser muy individualistas y además estamos siempre muy ocupados y en nuestra casa pasamos poco, incluso casi ni conocemos a los vecinos, ¿verdad? Esto, aunque hayamos llegado a este punto, no es una buena señal, no es señal de una buena evolución de la sociedad en la que estamos. Así que es importante que nos conozcan. Entonces nos cuesta a todos, creyentes y no creyentes, abrir nuestras casas. Pero la segunda barrera es que nos da un poco de vergüenza y nos da a veces incluso apuro ir a las casas de los demás. Parece como si estuviéramos invadiendo un territorio que es demasiado personal o demasiado íntimo. Y esto que es práctica común en la sociedad en la que vivimos, en la sociedad urbanita, o sea, en la sociedad de las grandes ciudades, porque en los pueblos esto no pasa, tampoco es sano. Así que yo creo que hacemos bien si tomamos algunos ejemplos de la palabra, de la historia del pueblo de Dios, de la historia del cristianismo, de la historia de la vida en Cristo, para darnos cuenta de lo importante que son las casas. Tres casas, solamente vamos a ver hoy, La primera es una casa en Betania. Una casa en Betania. Marta, María y Lázaro, tres hermanos que vivían allí juntos. Amigos íntimos de Jesús. Su casa sirvió de base de operaciones, no solamente para que Jesús reposara y descansara y tuviera momentos de mucha alegría y mucha comunión con ellos, sino también para que los discípulos y otros la usaran como lugar de descanso, como lugar de coger fuerzas. Betania es más relacionados con la presencia y con el ministerio de Jesús el Salvador. Es probablemente una de las casas de Jesús, esta casa en Betania, la de Marta, María y Lázaro. Acordaros que Betania, desde el principio en el Evangelio de Juan, por ejemplo, aparece ya en el capítulo 1, aparece ya que había cosas que sucedieron en Betania. No sabemos en dónde sucedieron, en qué casas, pero Betania ya estaba siendo bendecida desde el momento en que predicaba. En otros pasajes de los Evangelios vemos como María, de las dos hermanas, pues una vez que viviendo muy cerquita de uno que le llamaban Simón el Fariseo, pues resulta que va a mostrar su amor y su arrepentimiento a Jesús. Y hay ahí en el capítulo 26 de Mateo, que no tenemos mucho tiempo ahora de leerlos todos, pero podéis apuntarlo y leerlo en casa, toda una referencia a cómo María con Jesús. Si queremos ver al Señor Jesús enseñando y enseñando cosas importantes, tenemos que ir al capítulo 10 del Evangelio de Lucas, donde encontramos aquellas famosas palabras, ¿no? Y aquella famosa enseñanza, ¿no? Marta, Marta, afanada, estás con las muchas cosas y aquí está tu hermana María que ha escogido la parte buena. No pensemos por eso que Marta era una mujer poco espiritual, Simplemente ahí el Señor le marcó determinadas prioridades, ¿no? Para según qué momentos. Hay momentos en los que estamos en una célula, fijaros, esto tiene una aplicación rapidísima, estamos en un grupo de crecimiento en una casa, en un estudio, y no hay lugar en algunos momentos para que nadie se levante y se ponga a recoger las tazas del café y cosas así, ¿verdad? Pues igualmente hay momentos de intimidad con el Señor en grupos pequeños en los que no hay que hacer otra cosa nada más que escuchar al Señor. No hay ninguna prioridad de la casa en ese momento, Señor. Entonces hay cosas muy prácticas en esta casa de Betania, donde Marta, María y Lázaro disfrutaron con el Señor desde el principio de su ministerio, yo creo, y hasta el final. En el capítulo 12 de Juan ocurren cosas muy importantes para la vida de los discípulos y para la vida del Señor Jesucristo, y todas ellas parten de esa casa, de la casa de Marta, María y Lázaro. En el capítulo 12 de Juan lo podéis leer, 11 se puede leer ya, cómo el Señor disfrutaba y usaba esa casa. Así que una casa en Betania, una casa utilizada por el Señor, donde el Señor reposa, donde el Señor tiene amistad y donde lo que ocurrió en esos años se apoyó en parte en esa familia. El propio Lázaro salió de la tumba, imaginaros. Al propio Lázaro, también matarlo como a Jesús, los judíos, eso lo leemos en el capítulo 12 de Juan. Al propio Lázaro también hubo una conspiración contra él y Juan lo narra en su casa, justo antes de que el Señor salga a que le aclamen, ¿verdad? Días antes de su muerte. Así que una casa en Betania, repasarla durante esta semana, repasar estos pasajes y veréis lo especial que fue el Evangelio para la salvación. Vamos a la segunda casa. Esta es una casa también estratégica. De la casa de Betania creo que no sabemos nada después de que el Señor se fuera. Pero de esta casa que vamos a hablar ahora casi sabemos más de después que de antes. Hay muchas Marías en, en los Evangelios y se habla de muchas Marías y muchas son muy sonoras y son muy conocidas. Por ejemplo, María Magdalena, ¿verdad? Era muy conocida. María, la madre de Jesús, era también muy conocida. María, la de Marta y Lázaro. Hay una María que pasa a veces muy desapercibida. Y vamos a conocer un poquito más en el capítulo 12 del libro de Hechos. Perdón, en el capítulo 10... Sí, 12 de Hechos, perdón. Estamos en el capítulo 12 de Hechos, versos al 17. Vamos a leerlo. Aparte de la casa de Betania, que acabamos de ver, vamos a ver otra casa en la que ocurrieron muchas cosas y muy importantes. Hechos, capítulo 12, versos 11 al 17. El contexto es que el apóstol Pedro lo habían encarcelado. Al apóstol Pedro lo habían encarcelado junto a unos cuantos más, justamente por armar lío con la predicación del Evangelio. Ellos no se dedicaban a formar escándalos, adrede, simplemente predicaban el Evangelio. Había consecuencias importantes que cambiaban la vida de las personas, que cambiaban la vida de la comunidad, y siempre había alguno que decía, esto es a la cárcel, dando una buena. Así que el apóstol Pedro está en la cárcel y están ahí orando. Hay mucha gente orando por ellos, aunque ellos no sé si lo saben o no, pero luego nos lo dice justamente este pasaje. Mucha gente orando. El apóstol Pedro en la cárcel, no sabían si lo iban a matar o no, porque ya estaban empezando a matar creyentes ya muy prontito, ¿verdad? Y ocurre algo especial. De manera casi, no, de manera inexplicable, el apóstol Pedro es liberado y aparece por ahí en una calle de la ciudad de Jerusalén. Y necesita un tiempo para orientarse. Hasta tal punto fue aquello tan confuso que el propio apóstol, el propio Pedro, no se orientó bien al principio cuando estuvo situado fuera de la cárcel. Pero fue un milagro, una intervención directa de Dios que lo sacó de la cárcel. Y estamos en ese contexto y el apóstol Pedro, cuando empieza a orientarse, dice, versículo 11, entonces en sí, y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado un ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Consciente de lo sucedido, fue a casa de María. ¿Qué María? Otra María. La madre de Juan Marcos. La madre de Juan, apodado Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Donde muchas personas estaban reunidas orando. ¿Por qué estarían orando estas personas? Aquí no lo dice Lucas. Yo creo que no lo dice porque no hace falta que lo diga. Estaban orando porque Pedro y sus amigos fueran liberados. Y esa oración ellos no lo sabían, pero ya estaba contestada. Con un prodigio tremendo. Así que dice el versículo 13, llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Rode, ¿qué nombre es ese? ¿Qué nombre tan extraño? En español, Rosa. Ese es más fácil, ¿verdad? La única Rosa que aparece en la Biblia. Si alguien se llama Rosa, pues aquí tiene tocaya. Pues salió Rosa, ¿eh? Salió, fijaros, en lugar de abrir la puerta rápidamente y darle un abrazo, ¿qué pasa? Pues al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Diciendo, Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros le decían, debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando y lo vieron, se quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señales de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Contadle esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Contadle esto a Jacobo y otros hermanos. El Señor es asombroso. En nuestras vidas, hoy, No solamente resucitó al Señor, a Jesús de los muertos, haciendo milagros entre nosotros. ¿En cuántos de los grupos de crecimiento que tenemos aquí representados ha hecho el Señor algún milagro? ¿Podéis levantar la mano aquellos que lo sepáis, estéis asegurados? Veo 2, 3, 4, 5, 6 manos, 8 manos. Y esos milagros son por oraciones de los hermanos, que conectan con la voluntad de Dios. Y Dios dice, ahora es el momento. Así que una casa en Betania y una casa en Jerusalén, una casa estratégica, la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos. No es seguro, pero es posible que esta casa fuera también el aposento alto. No está demostrado, pero hay bastantes indicios de que esta casa era un lugar de reunión ya cuando Jesús vivía y fue el sitio donde se celebró la última cena. Así que una casa estratégica, no solamente en el momento de Jesús, de cuando Jesús estaba en la historia, sino después, en la extensión del reino de Dios. Y es una casa de oración. Una casa de reposo, la de Betania. Una casa de oración, la de María en Jerusalén. Tercera casa. Una casa en la que nacen iglesias. ¿Te gustaría que en tu casa naciera una iglesia? A mí me gustaría. Es la gloria del Señor, pero entraría un poquito en la historia de esta iglesia en Suances, ¿verdad? Puede que en tu iglesia, y no lo sabes todavía, como le pasó a Lidia. Capítulo 16 de Hechos. El apóstol Pablo y sus amigos buscando un lugar de oración. Ese es el contexto. En Filipos. Fuera de la sinagoga, no parecía que los hombres de la sinagoga les estuvieran haciendo mucho caso con el Evangelio. Y el apóstol Pablo y sus amigos, con ese celo que tenían por comunicar la buena noticia, se van a buscar a algún grupito que esté orando ese día fuera de la sinagoga. ¿Y quién oraba los días de reposo fuera de la sinagoga? Las mujeres. Así que vemos aquí, en el capítulo 16... del libro de Hechos, en los versos a partir del 11, encontramos justamente cómo se pone en marcha una iglesia y el papel de una casa especial. Hechos, capítulo 16, versos 11 al 15. Zarpando de Troas, está contando Lucas el viaje que estaba haciendo con el apóstol Pablo y todo el equipo. Navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. Poco antes, un varón macedonio les había cambiado todos los planes para que fueran a esa región. Muy poco antes, si lo vemos un poquito, algunos capítulos antes, pero muy poquitos antes en este libro de los Hechos. Y justamente van hacia Macedonia en obediencia al Señor, a lo que interpretaban ellos que era alguien de parte de Dios. Dice que en esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado, algunos tenéis ahí el día de reposo, salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Pero le faltaba algo. Dice, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Adoraba a Dios y vendía telas de púrpura. Una profesional, una empresaria de la época. Alguien que no tenía miedo a nada, ¿verdad? Una emprendedora, diríamos hoy. Que le iba bien el negocio. No tenía seguramente materialmente necesidad de creer en Dios. Podía creer en sus riquezas, podía creer en sí misma. Pero aquí encontramos cómo era esta Lidia. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo, dice Lucas, la siguiente invitación. ¿Vosotros me consideráis conveniente en el Señor? Venid a hospedaros a mi casa. Y dice Lucas, y nos persuadió. Nos convenció y fuimos a su casa. Bueno, si seguimos investigando, nos daremos cuenta que entre ella y el carcelero que, porque después de esto también a Pablo y a Silas los metieron en la cárcel y pasó también otra cosa con la cárcel, el carcelero que estaba a cuidado de Pablo y de Silas unos días después de la cárcel y esta Lidia fueron posiblemente los fundadores de la iglesia de Filipos, a la que está dirigida una carta del Nuevo Testamento y donde podemos adivinar qué clase de iglesia era. Así que una casa, la de Lidia, que la ofreció, si los apóstoles la consideraban a ella conveniente, la ofreció y acabó siendo la iglesia en Filipo. Más casas. Aquila y Priscila tenían también una casa que ponían al servicio de la iglesia para hacer grupos de crecimiento. Un tal Ninfas y la iglesia que está en su casa. Lo podemos leer en Colosenses capítulo 4, versículo 15, en la Odisea. Un tal Filemón, ¿os suena un tal Filemón? También tenía una iglesia en su casa, un grupo de crecimiento. Filemón 1, 2, ahí lo podéis ver. Y os animo a que rellenéis la lista de grupos de crecimiento en casas, en la iglesia que estaba naciendo y más allá, porque ya algunas de estas cartas están escritas unos cuantos años después de que la iglesia nació. Así que tres preguntas para dejar con nosotros durante este día y espero que durante esta semana en los grupos de crecimiento podamos meditar en ellas, pero también para aquellos que no estáis en grupos de crecimiento todavía, tres preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto vivimos la primera como familia de Dios, como miembros de una familia? Si no vivimos como miembros de una familia, queridos hermanos, es difícil que podamos integrarnos en un grupo de crecimiento en una casa o incluso que ofrezcamos nuestra propia casa, porque siempre mantendremos unas barreras, ¿verdad? Mantendremos un espacio en el que no queremos que nadie entre. Así que la primera pregunta es ¿hasta qué punto vivimos como miembros de la familia de Dios? Acordaros del mensaje de Efesios al final del capítulo 2 que leíamos ahora cuando hemos comenzado esta reflexión. La segunda pregunta es si creemos realmente en la necesidad de acercarnos, en el sentido de aproximarnos unos a otros y orar juntos, llorar juntos, aprender juntos durante la semana. Esta pregunta tenemos que hacernosla delante del Señor. Porque en base a la respuesta que demos o de la reflexión que vengamos con esta pregunta, es que nuestra involucración, nuestra inclusión en grupos de crecimiento se va a acelerar. Y la tercera es, si estamos dispuestos a que ocurra algo especial en nuestra casa. Porque sirva de punto de reunión, de punto de encuentro a un grupo de crecimiento. Por ejemplo, ¿estamos dispuestos a que nazca una iglesia? ¿Se produzcan milagros? ¿Personas se entreguen a Cristo como su Salvador personal? ¿Personas descubran que están en un error y el Señor les hable y se pongan a sus pies, se pongan a su servicio? ¿Estamos dispuestos a que en nuestra casa se edifique la iglesia del Señor? Pues que el Señor nos ayude a pensar en esto delante de Él, con honestidad y con sinceridad, y también que nos prospere en nuestros caminos. Amén. Muchas gracias.